los sanjuaniegos. Historias de San Juan de la Nava. Con Mariano Varas. FLM Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariano Varas. Bienvenido al programa San Juaniego, donde hablamos de las historias de mi pueblo, San Juan de la Nava. Un pequeño pueblo a unos 500 habitantes situados en la provincia de Ávila, a 30 kilómetros de la ciudad. En este programa vamos a hablar de las actividades que se hacen en los meses de junio. Junio es un mes muy importante para el campo, que un lado se trabaja el cereal y por otro se prepara el huerto para el verano. Para recoger el cereal, lo primero es limpiar la nave para almacenar el grano del cereal. Luego se prepara las hoces y la guadaña para ir a segar en el campo. Esto significa que cortamos la hierba. Una vez segado, se trilla para separar el grano y la hierba. El grano se almacena en la nave y la hierba que queda se trabaja para hacer haces de trigo y alpaca. Estas haces o alpacas se deja al sol secando una semana aproximadamente y se le va dando la vuelta para que no se pudra. Cuando esté seco se almacena en la nave y esto servirá de comida para el ganado de invierno. El grano se convertirá en harina de invierno. Por otro lado, tenemos en el huerto las patatas sembradas desde marzo que hay que regar y la tierra está lista para sembrar los productos del verano: tomate, pimiento, zanahorias, judías, cebollas, calabazas, calabacín y pepinos, etc. Lo sembramos este mes y se recolectará en agosto y septiembre. Aquí terminamos nuestro primer programa de San Juaniego. Espero que le haya gustado. Puede escuchar a todos nuestros audios en plmradio.com. Un saludo, Mariano Varas.